Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de julio. Desde hoy las mascarillas son obligatorias en toda Andalucía para las personas de 6 años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1.5 metros. En los medios de transporte se aplicará la previsión establecida en el Real Decreto Ley del 9 de junio. En el mismo se dispone que la mascarilla es de uso obligatorio en medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o en ferrocarril. También en los transportes públicos y privados, complementarios de viajeros, en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. La obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En el caso de ejercicio deportivo individual al aire libre tampoco se exigirá su uso, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por otro lado, no será necesario llevar la mascarilla en las playas y piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. En cambio, para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas, sí será obligatorio el uso de la mascarilla. La Consejería de Salud y Familia hace hincapié en que se recomienda su uso en los espacios abiertos o cerrados privados, cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de todas estas obligaciones corresponderán a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. El incumplimiento de las mismas podrá ser sancionada. Otra medida que entra en vigor hoy miércoles hace referencia a velatorios y entierros, destacando que los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en el funeral o en la comitiva para el enterramiento o cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados. Además, en su caso, de la persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Cambiamos de tema. José Antonio Orellana, como responsable de Fomento Creativo, ha informado hoy sobre el trabajo conjunto que se está llevando a cabo con la Delegación de Comercio para la puesta en marcha del proyecto Market Play. A través de esta iniciativa, los comercios locales van a poder contar con una plataforma digital donde poner a la venta sus productos. Mira, este proyecto, tanto desde la Delegación de Comercio con Remedios Trujillo como con la Delegación de Fomento Creativo, que es la que llevo yo también, aparte de la de Turismo, dentro de esa delegación de Fomento Creativo nosotros tenemos un programa que es Ubrique Emprende. No sé si recordáis que ya se inició, una de las actuaciones que se iniciaron fue la realización de Emprende Piel, o de Piel Emprende, mejor dicho, en donde pues una chica pues tuvo una idea fantástica de hacer muñecas en piel, se lanzó y tuvo una aceptación fantástica. De hecho, pues bueno, Jennifer está trabajando, ha conseguido un puesto de trabajo, que esa es principalmente la ideología que tiene este proyecto, ¿no? Es decir, que alguien emprendedor lance un producto con la ayuda del ayuntamiento y el objetivo final es que pueda conseguir, pues con este producto, pues un fin, que es pues, conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Pues en esta línea, la línea de Ubrique Emprende, la línea de este proyecto, pues se nos presentó en el mes de abril aproximadamente fue, pues un emprendedor también pues con esta iniciativa, ¿no? Con realizar un centro comercial virtual, pues bueno, pues por las circunstancias que nos acontecía, creo que era un elemento que que después iba a tener mucha repercusión, ya que estábamos confinados y estábamos sin poder salir nada más que lo necesario, porque hay una manera de realizar las compras a nivel de internet, ¿no? Entonces vimos la idea, la estuvimos sopesando y nos pareció una idea fantástica, nos pareció una idea que, bueno, que realizar el Market Trade o lo que es un centro comercial virtual, en donde las personas pudiesen elegir el producto, comprarlo y a la vez pueden se le pueda llevar a casa y se le pueda hacer la compra de forma virtual, pues es un elemento importante en con las circunstancias que estamos pasando. Y entonces, pues bueno, decidimos iniciar el trabajo con videoconferencia, iniciar el trabajo y, bueno, está ya iniciado, lo estamos realizando, lleva un proceso muy adelantado y, bueno, estamos muy contentos, principalmente porque, bueno, tanto Remedios como yo, es una propuesta que va dentro de la excelente campaña que he realizado de Yo compro en Ubrique, y, bueno, dentro de esa campaña, aparte de ir dentro de Ubrique Emprende, ella también la tiene introducida dentro de esa campaña como un elemento más de desarrollo del comercio local, ¿no?, de los pequeños y medianos comercios del pueblo, que por supuesto va a redundar también en el turismo, y es como todo es un cíclico, ¿no? Es decir, las uniones entre las diferentes concejalías hacen que sean productos mucho más completos, el proyecto sea mucho más completo, mucho más dinamizador, y en este aspecto estamos muy contentos porque, bueno, estamos trabajando en ello, está realizándose, y en el momento que tengamos todos los avances, pues lo expondremos, lo lanzaremos y lo veréis finalizado, y esperemos que tenga una buena aceptación. Estamos finalizando los detalles, está haciéndose ya la plataforma, estamos finalizando los detalles de lanzamiento, porque si pensamos que el lanzamiento tiene que tener pues unas ventajas, ¿no?, para que así tanto el comercio como el consumidor pues tenga sus ventajas a la hora de poder adaptarse a la plataforma. Y bueno, estamos estudiando todo lo que son los detalles, todo lo que son la forma de compra, la forma de venta, la forma de llevar la compra al lugar donde, yo qué sé, nosotros vemos un poco como un Amazon, ¿no? Un Amazon ubriqueño, ¿no?, por así llamarlo, ¿no? Entonces puede ser en esa línea en la que estamos trabajando y en esa línea en la que se está realizando el proyecto, y se está realizando, pues bueno, de una manera pausada, tranquila, llevando todos los datos bien concretos, llevando sobre todo lo que beneficia tanto a la parte municipal, al administrador, al vendedor, al consumidor final. Es decir, vamos a hacer un producto que beneficie a todos y sea un producto que al final tenga su recompensa, pues sobre todo para el consumidor y para el pequeño y mediano comercio, que es quien realmente queremos incentivar y fomentar desde esta línea, ¿no? Ellos tengan la extensión de poder abarcar más sus productos y la gente pueda comprarlo. Es una campaña publicitaria excelente, y después es un elemento que hay que ir innovando, hay que ir trabajándolo. Pues quizás por estas circunstancias nos han abierto un poquito los ojos en ese sentido, y creemos que es el momento de sacar un proyecto de este tipo. Y sobre todo es lo que pensamos, ¿no? Es decir, nosotros ahora el momento, ahora estamos en un momento de ir poco a poco anunciando el producto. Vamos a hacer nuestro dísticos, nuestros planes de informes, va a estar todo en código QR para que la gente se lo pueda descargar. En fin, es un proceso que va a ir paso a paso, pero sí es importante pues que contemos con los comercios que quieran participar en este, con los establecimientos, con pequeños y medianos comercios que quieran participar en este proyecto, que creemos que van a ser muchos, y estamos ahora pues en eso, en captar clientes. Ya Remedio, la delegada de comercio, pues está viendo la posibilidad de ir poco a poco captando los clientes desde aquí. Pues si queréis, hacemos el llamamiento para que aquel que quiera, aquel comercio que quiera, que esté interesado en formar parte, porque se ponga en contacto con nosotros. Todavía la campaña no la hemos empezado, pero bueno, si alguno está interesado ya, pues nada, ponerse en contacto con la delegada de comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Remedio Estruy, yo, o bien conmigo, en un aspecto de momento creativo, y vamos anotando las posibilidades y vamos anotando los comercios que quieran ya participar. Por otro lado, el grupo de empresas Invercumbre ha publicado las bases de la cuarta edición de los premios académicos Familias Valle de Piña en las categorías de mejor egresado universitario y mejor estudiante de bachillerato en los institutos de Ubrique. La convocatoria cuenta con una bolsa de premios de 18.000 euros. El plazo de presentación de candidaturas para la modalidad de mejor estudiante de bachillerato está abierto ya hasta el 30 de agosto, mientras que en la modalidad de mejor egresado universitario la presentación de instancias Canarias se abrirá en el mes de octubre. Las solicitudes se pueden presentar de forma online a través de la web invercumbre.com/premios. Los premios son exactamente igual que los del año pasado. Un primer premio de 3.000 euros y su diploma además, y después dos accesos de 1.500 para cada uno de los... No lo queremos llamar nunca segundo y tercero, sino las dos personas que quedan detrás del primero, digamos. No son ni primero ni segundo, o sea, ni segundo ni tercero. Y se mantiene el importe, sí. El tema del bachillerato, todos los alumnos que terminen en este año el bachillerato se pueden presentar. Independientemente de la nota que tengan, se pueden presentar y después ya el jurado valorará si son, digamos, si reúne las cualidades o no. Y en el segundo caso, sí, es verdad que está un poco más restringido porque tienen que ser personas que estén relacionadas con el grupo nuestro, pero bueno, también está el abanico bastante abierto. Entonces, bueno, las bases básicamente son exactamente las mismas que en años anteriores. Cualquier alumno que termine el bachiller este año, ya te digo, independientemente de la nota, porque yo lo digo todos los años, hay niños que tendrán una nota de 10, pero a lo mejor no han tenido fuera del curso, no han hecho ninguna cosa relacionada con asociaciones o con cooperar con cualquier cosa que surja aquí en el pueblo o fuera, que no tiene por qué ser tampoco en el pueblo. Hay niños que el año pasado, por ejemplo, habían hecho temas de música, temas de, bueno, cultura en general también. Entonces, estos premios van dirigidos a todos los niños que terminen. Lo que yo digo de las notas son que si una persona, no sé, tiene un 8.5, pero sí que es verdad que ha hecho cosas fuera, que se presente, que no deje pasar la oportunidad, porque a lo mejor esa nota, digamos, que queda libre elección, digamos, de los jueces, valora bastante y puede tener posibilidades también de llevárselo, ¿no? O sea, que no se queden ahí como diciendo, bueno, yo no tengo la nota, no tengo un 9, no tengo un 10, no voy a presentar. No, y que se presenten ellos, el jurado es el que valora, oportunidades tienen, así que yo los invito a presentarse. Este año también hemos alargado un poco más el plazo, lo hemos retrasado y alargado a la vez, que normalmente era a principios de junio, ahora se abrió el 29 de junio hasta el 30 de agosto, o sea, tienen dos meses para presentar toda la documentación, que no les falte ningún dato ni nada, que no se quede nada atrás, que dé tiempo a buscar todo lo que le haga falta para presentarlo y que no dejen de presentar cosas porque crean que no van a valer. Que presenten todo lo que ellos crean y mientras más esto se presente, mucho mejor. La nota al final se valora de 1 a 7. Y después quedan tres puntos ahí que lo valoran los jueces según lo que hemos hablado. Bienes sociales, bienes culturales, bienes comunitarios que haya hecho el alumno, lo que sea. Entonces, pues, un alumno con un 10 que no haya hecho nada se queda en un 7. Entonces, después eso quedan esos tres puntos, que es lo que yo digo, que si hay gente que ha hecho otras cosas, oye, que se presente, que presente la documentación y que, bueno, que opten al premio. Él no lo van a tener, o sea, que se presenten y que una oportunidad van a tener seguro, porque ahora mismo estamos en la candidatura, digamos, del mejor de bachillerato, ¿vale? Entonces, ahí no tiene nada que ver con el grupo ni nada, sino que se presente cualquier alumno que haya terminado el bachiller. Cualquiera que haya terminado. No tiene nada que ver que si un familiar está con nosotros o no está. Cualquier alumno que termine el bachiller se puede presentar. Hemos hecho este año, con el tema este del COVID, lo hemos hecho este año online, para un poco facilitar también a los chavales que no se tengan que desplazar y demás. Y ahí pueden poner toda la documentación, lo cargan como un archivo en PDF o lo que sea y no tienen ningún problema. Pero ya te digo, se ha habilitado esa página para que no tenga que haber desplazamiento y demás, como estamos con el tema este. Y ya te digo, ahí en principio está funcionando bien. La gente, ya hay algunas cosas que están, ya hay algunos alumnos que han presentado la documentación y en principio va bien. Que ven que tienen problemas o lo que sea, que llamen aquí y se le intenta solucionar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en el pleno ordinario del mes de junio por el delegado de Urbanismo y Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. En su intervención ha dado a conocer los trabajos que se han realizado desde estas delegaciones durante el estado de alarma. Además, ha informado sobre las actuaciones que se van a realizar en las barriadas Mirasierra y Polletón. Desde la Delegación de Urbanismo, solamente destacar que, bueno, los esfuerzos, está claro que han estado dirigidos estos días, estos meses, por desgracia, a otros menesteres, pero, sin embargo, se han mantenido pues la totalidad de los servicios en cuanto a licencia, procedimientos, trámites administrativos, y todo ello ha sido gracias al esfuerzo de los trabajadores que, desde sus propios domicilios, han adaptado la mecánica, la manera de poder emitir los informes, los distintivos de vigilancia de obra. Bueno, hay que agradecer que han ido un poco más allá de lo que es meramente el trabajo diario para poderse adaptar a las nuevas circunstancias y facilitarle también, cómo no, a los ubriqueños y a las ubriqueñas que han necesitado de estos servicios, que por otra parte todos saben que urbanísticamente también estaba muy limitado y condicionado. Respecto a urbanismo, como digo, bueno, saben que el plan general, estamos ya en fase de que el equipo redactor siga dándole cuerpo a las alegaciones. Está previsto que se retome con fuerza ahora, después de este periodo que hemos superado. Y destaca también en el ámbito de urbanismo que se ha aprobado la modificación de proyectos de la barriada Mirasierra, que, como ustedes saben, está dentro del plan provincial del año 2018, que junto al de barriada Polletón del año 2019 han entrado en la modificación que se ha procedido desde la Diputación Provincial para los planes provinciales. Esta modificación, de manera resumida, nos afecta en el sentido de que hasta ahora las obras con una temporalización en cuanto a los trabajos superior a 6 meses, por ejemplo, deberían de hacerse antes e iniciarse antes del mes de junio del año en el que se vayan a trabajar. De otra manera, para explicarlo más, de una manera más fácil, una obra con un periodo de ejecución superior al año en vigor no podría comenzarse, porque desde la intervención de la Diputación Provincial no se podía hacer un pago plurianual, puesto que estaba condicionado al presupuesto anterior. Eso se acumulaba al presupuesto del año siguiente y había que esperar al año siguiente para empezar esa intervención. Con la nueva modificación, lo que se consigue es que hay ya una fecha máxima para poder ejecutar estas dos intervenciones, que es octubre del año 2021, y el beneficio de que se adelantan los pagos para que el ayuntamiento cuente con el 70% de la liquidez de las dos intervenciones y el 30% se justifica justo cuando se culminen las obras. La modificación fundamentalmente en Mirasierra consiste en que cuando se iban a iniciar los trabajos estaban previstos para mayo del año pasado. Desde allí se nos hacía la sugerencia de ver de qué manera se iban a recoger las aguas que se iban a evitar que entraran en los bloques más altos, digamos, de la barriada, y además que se estudiase en profundidad el sistema de saneamiento de la barriada. Así se hizo, se detectó que había una afectación importante en algunos puntos del saneamiento y no parecía lógico que se interviniese en la barriada, que se le diese una puesta en valor, una intervención bastante importante, y sin embargo que no se pudiesen arreglar problemas de saneamiento que estaban por debajo del pavimento. Entonces se ordenó la valoración y presupuesto de aquella intervención y las diferentes alternativas para poderlo incluir en el proyecto de Mirasierra. Inicialmente se proponía hacer una intervención con manga, tampoco se veía lógico que, ya que se iba a levantar la barriada, se hiciese una reparación exterior. Por lo tanto, se siguió insistiendo en que se hiciera una reparación con obra civil. Así se ha hecho, se ha modificado ese proyecto y ha entrado en la modificación que les decía anteriormente de los planes provinciales de Diputación. Queda todavía barriada Polletón, que también está con los mismos plazos. Es una obra que se va a hacer por administración. Mirasierra, otro de los cambios que ha tenido, es que se va a hacer por licitación, por decirlo de alguna manera, muy similar a los invierte. El proyecto se va a sacar a licitación para que una empresa sea la ejecutora de los mismos. Estamos pendientes de barriada Polletón, que, como saben, es plan provincial de 2019, pero estamos esperando que Abra nos concrete qué actuaciones va a realizar allí en una barriada que es de titularidad autonómica y que nos consta que estuvieron por aquí técnicos para valorar las actuaciones de la barriada. Estamos esperando para que no dupliquemos actuaciones dentro de una barriada que necesita unas mejoras importantes. Por último, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea informa que la unidad móvil se desplazará hasta Ubrique los días 20 y 21 de julio, el próximo lunes y martes. Las donaciones se podrán realizar en la tercera planta del edificio del mercado en horario de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.